amigo Luchito Mario es un tipo servicial. Siempre va a todas partes si lo mandan a comprar. Él ayuda a su vecino en todo lo que ellos manden. El otro día montó a la yegua de mi comadre. ¡Luchito Mario! Te llama tu mamá. ¡Luchito Mario! Que vayas a comprar. ¡Luchito Mario! Te llama la vecina. ¡Luchito Mario! Para comprar harina. ¡Llegaste por fin, Luchito Mario! Te estamos esperando acá con los lobos ahí. Tenés que llegar rápido, ¿es legal o no es legal? Sí, legal. Tenés más lado que el chocolate, mago, el lobo. Pones de sacudir. Amigo Luchito Mario es un chico popular, pues desde que se levanta a todos quiere ayudar. Anteayer pasó la noche en la casa de la esquina y la acompañó a dormir a la hija de la Joaquina. Luchito Mario, y llama a tu mamá. Luchito Mario, que vayas a comprar. Luchito Mario, y llama a la vecina. Luchito Mario, para comprar harina. Luchito Mario, te llama tu mamá. Luchito Mario, que vayas a comprar. Luchito Mario, te llama la vecina. Luchito Mario, para comprar harina. Luchito Mario, te llama tu mamá. Luchito Mario, que vayas a comprar.